pasa la tierra, con la tierra pasa el polvo del camino, las tormentas, el cielo más azul, las cenicientas llanuras y la vida. Vieja casa, nos cobija la tierra con su escasa techumbre de silencio. Ramas lentas mueve la brisa, ramas soñolientas que han de molir también. La tierra amasa en una misma indómita agonía, nuestra vida y las cosas. Todo siente cómo avanza la muerte cada día. Pero la vida es un río de simiente y se prosigue con igual porfía, más allá de la muerte, su corriente. La tierra amasa en una misma indómita agonía nuestra vida y las cosas. Todo siente cómo avanza la muerte cada día. Pero la vida es un río de simiente y se prosigue con igual porfía, más allá de la muerte, su corriente.